Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De donde se encuentren ustedes en su rincón del mundo, les saluda José Rodríguez desde Los Ángeles, California, en una noche cálida de verano aquí en Norteamérica. Hoy es sábado 15 de agosto de 2009 y estaré con ustedes platicando en una nueva edición de Voz y Cultura. El podcast. Estaré hoy platicando de lo que es el Congreso Virtual y estas fueron conferencias que platicaron sobre las competencias básicas desde el punto de vista de la educación. Encontrarán el Congreso en midas-educa.cl y aquí Gloria Carrasco nos hace una invitación a que veamos las presentaciones en video y entremos a los foros a comentar. Y es exactamente lo que hice en estas últimas 2 semanas. Y para empezar, vamos a escuchar un poco de música desde Chile. Aquí tenemos a Raúl Gardi con la canción Ay Rosa. Y aquí vemos la música tradicional chilena, lo que es la cueca. Y esta música la pueden encontrar en freemusicarchive.org. Pueden escuchar mucha de la música que hoy les voy a tocar desde diferentes partes del mundo: Colombia, España, Cuba y Los Ángeles, California. Ay Rosa por Raúl Gardi. Eres la flor de las flores, eres rosa entre las rosas, eres la que estimo y amo, eres tú la más hermosa. Eres más apetecible que el fresco de la mañana y más hermosa y más bella que rosa de abril temprana. Llamo puerta, a tu ventana, ventana, a tu madre jardinera y a ti, rosita temprana. Andito usted en una prieta tocando el verano. Dios me da vida y rosa, allá va el amor para quererte, allá va el amor para quererte. Y ahora para cuidarte y rosa, allá va el amor que será muerte, allá va para que Dios me la diga. La muerte y rosa. Bueno, empezamos nuestra plática de hoy sobre las competencias básicas y vamos a dividir nuestra plática en cuatro partes. En la primera parte vamos a platicar sobre una presentación a las competencias básicas de el profesor José Moya Otero de las Islas Canarias en España, y luego vamos a entrar al congreso, y el congreso se dividió en tres días, lo que fue agosto 5, 6 y 7 de 2009, y las diferentes presentaciones que hubo. En total fueron 14 presentaciones o conferencias en video, y luego las de presentación que fueron las del profesor José Moya Otero. Y quisiera empezar con ellas primero. Estas competencias las puedes encontrar en video. Son videos cortos de variantes de 3 minutos a 8 minutos en competenciasbasicas.blogspot.com, y ahí están para que las puedas escuchar. Y quisiera empezar un poco con lo que fue mis apuntes, mis reflexiones sobre estos diferentes temas. Y vemos aquí 8 capítulos esenciales que trató el profesor José Moya Otero. La primera fue una pregunta que dice: ¿pueden las competencias básicas mejorar el currículo real de los centros educativos? En el capítulo 2 sigue con la pregunta: ¿qué podemos entender por competencia? El capítulo 3 nos habla aquí sobre los criterios para llegar a un acuerdo a los 8 tipos de aprendizaje. El capítulo 4 son las competencias básicas y comportamientos. En el capítulo 5 nos habla sobre una pregunta: ¿una competencia se puede adquirir en un ámbito educativo? Capítulo 6 habla sobre la evaluación de competencias. Capítulo 7 de la importancia de un documento puente. El capítulo 8 habla sobre tareas y competencias básicas. Y cuando ustedes entran al congreso, en el sitio de Midas Educa, pueden ver que estos se encuentran en el hall de acceso, y ahí estuvieron para que nosotros las pudiéramos escuchar, y yo simplemente las escuché ahí, y algunas fui directamente al sitio de las competencias básicas.blogspot.com. Y como reflexión, pienso que fue muy buena presentación, una excelente idea de tener aquí al profesor José Moya Otero como presentador de este congreso. Y yo pienso que muchas de estas ideas, aunque ya están sobre unos años, ¿verdad?, que están en formulación, pienso que sí son ideas nuevas e innovadoras sobre entender lo que son las competencias y a qué nos llevan. Y en eso fue lo que basé yo mis pensamientos y mis reflexiones. Y en resumen, diría que aquí vemos las competencias básicas, y como las presentó el profesor Moya, como una oportunidad de nosotros de hacer una reflexión, de entender para qué las utilizamos y para en qué forma nosotros podemos planear la enseñanza en nuestras aulas. Y para mí eso es lo importante en esta conferencia virtual, de entrar y encontrar nuevas ideas y de tener nuevos conocimientos. Y luego lo que son las competencias básicas es en aplicarla a mi vida real, que en este caso es con mis alumnos. Y en eso empezamos nuestro congreso. Vamos a tomar una pausa musical. Tenemos aquí un grupo de Colombia, de Bogotá, Bomba Estéreo, con la canción La Boquilla. Igualmente, esta música, como toda la música que les presento hoy, la pueden encontrar en freemusicarchive.org. De nuevo, La Boquilla, del grupo Bomba Estéreo. Bueno, regresamos ahora con el primer día del Congreso. Y en el primer día del Congreso vimos tres temas que se presentaron. Fueron los temas de tecnología, competencias y disrupción. Pregunta, una evaluación en el currículum. Y es una presentación de Diego Leal Fonseca desde Colombia. Y pienso que aquí Diego nos presenta las diferentes competencias, y a mí me gustó mucho como nos plantea el tema y nos reta a ser parte de descubrir lo que son estas competencias básicas y cómo las aplicamos ahora en el siglo XXI, ¿verdad? Y que la disrupción es una, vamos a decir que es una nueva metodología basada en aceptar que el aprender está más allá de lo que es el conocimiento, que el aprender ahora integra diferentes competencias, y de ahí nosotros mismos y formamos lo que sabemos y compartimos con otros. Se me hace muy interesante como Diego termina su presentación. Pienso que nos invita aquí a continuar nuestras conversaciones a través de la red, mucho más de la forma tradicional del correo electrónico, pero pienso que vamos a nuestros espacios en la red y vamos a regresamos a nuestros blogs y ahora con Twitter o redes sociales, y aquí podemos nosotros reflexionar, ¿verdad? Como lo estoy haciendo hoy en un podcast. Y muy buenas ideas de Diego, y les invito que vean esta presentación. En especial les recuerdo una gráfica, una de las gráficas que Diego presentó, en donde muestra aquí la diferencia entre potencial y el uso de esas tecnologías en el aprendizaje. Es decir, que hay mucha potencial en cómo podemos usar todas las herramientas del Web 2.0, pero en realidad nuestro labor, nuestro trabajo como profesores es en asegurar que la potencial y lo real, la aplicación, sea más cercana y no sea algo muy muy disperso, muy separado. Y por esa razón me encantó mucho esta presentación de Diego en este congreso de la virtual de las competencias básicas. Un segundo tema que vimos en el primer día también fue una mesa redonda desde Cuba con el tema desarrollo y formación de las competencias básicas a un acercamiento desde la complejidad. Y aquí la doctora Idania Otero Ramos, la doctora Zaida Nieves Achón y el doctor Luis Felipe Herrera nos presentaron el desarrollo y formación de estas competencias, ¿verdad? Y ellos se enfocan en tres competencias. Sabemos que son 8 las competencias, pero aquí se enfocan ellos en lo que es la autonomía y la iniciativa personal, que nos platica aquí la doctora Idania Otero Ramos, lo que son competencias sociales y cívicas y aprender y aprender, ¿verdad? Aprender a aprender. Y más que todo aquí vemos las respuestas educativas y nos proponen que veamos que estas competencias empiezan desde una temprana edad y van a continuar en las diferentes etapas de nuestras vidas, y que todo está vinculado a lo que es aprender a aprender, que el aprendizaje toma una manera autónoma y debe tener una actitud de búsqueda, que el conocimiento se construye basado en estas experiencias. Algo de que también presentan en esta conferencia, habla sobre, se explora la cuestión de la conducta social y antisocial y cómo la entendemos en el entorno educativo, y la idea de la conducta prosocial a través del ámbito educacional y lo que es la afectación social, lo que es tener un clima afectivo en nuestras aulas. Esta última parte social y emocional pienso que merece una reflexión, especialmente yo como profesor de primaria debo estar abierto a entender a mis alumnos con todas sus experiencias sociales y emocionales, no solamente ser responsables en enseñar las materias, el currículo, sino también ser responsable en enseñar y fomentar el ser humano que son mis alumnos. Muy buena presentación por la mesa directiva, perdona, mesa redonda desde Cuba. Seguimos también en el primer día con el tercer tema. Aquí se habla sobre la adquisición de las competencias sociales y cívicas, un objeto esencial para la educación. Y habla aquí la doctora Dubinard, que nos pone ese tema de cómo desarrollar, cómo nos desarrollamos como ciudadanos, ¿verdad? Y pienso que nos da una idea más clara de lo que son estas competencias sociales y cívicas. Y tuve muchísimos apuntes a, y también como profesor de primaria, esta parte de currículo quizás es la que menos atención le pongo, ¿verdad? De lo que te somos responsables en enseñar, y en verdad puede ser la más importante, porque si nuestros alumnos tienen esos conocimientos y capacidades de participar como ciudadanos responsables, pienso que es mucho más fácil que ellos puedan acceder a las otras competencias. Y ser competente en la área social y cívica significa tener ciertos conocimientos, pero más importante también es que tener ciertas actitudes básicas, y de esta manera nuestros alumnos pueden prepararse para ser ciudadanos. Eso tiene que ver con desarrollar la autonomía y la participación colectiva. Y para mí es en crear una comunidad, una atmósfera en mi aula en donde esos conocimientos se pueden y su aplicación se pueden formar, y que en mi aula sea una comunidad. Pienso que un lugar de práctica para lo que es su vida, ¿verdad? Lo que va a ser su vida real de mis alumnos. Y estas fueron las tres primeras presentaciones. Y muy buenas por Diego Leal, el grupo La Mesa Redonda de Cuba, y por la doctora Dubernard. Y les invito a que entren al primer día, que den sus reflexiones y que también aporten a esta conversación. Vamos a tomar otra pequeña pausa musical. Ahora cambiamos de continente y vamos hasta España a escuchar a música desde Barcelona, la trova Kung Fu, con esta canción en catalán, Calor, Calor. Que em dic que jo puc, que no sóc porut, però fer-te posa em fa sentir sirenes. Cada apretan, pega y más que ya tiras. Calocano, calocano, a tu altura, mica, por favor. Calocano, calocano, a tu altura, mica, por favor. Calocano, calocano, a tu altura, mica, por favor. Calocano, calocano, a tu altura, mica, por favor. Perdim el cielo, el meu cor batega, copeja sangre rimada fera. I el fred de peus ara pica a terra. I el canigó se m'ha tornat cascada. I canto blues amb llengua bastarda. Perquè té mare, però qui sap en para. I don les gràcies perquè respiro. Vull estimar tot allò que miro. Vai! Troba serena el carrer mullat, que és el tanguero de les altes hores, que canta sol amb l'orquestra mora. I dona vis al que escolta senya, i dona senya al niu de la pena. Que no hi ha roca que l'aigua no mogui, que la cançó és per qui la canti i la guitarra és per qui la toqui. Que no sóc gall i a mi em falten vides, però no tinc talla, no m'esqueixo a tires. Calo, calo, tinc calo que fa. Bueno, regresamos al día número 2 de la conferencia virtual de las competencias básicas. Y en el día número 2 vimos 4 temas. Uno de ellos es Buscando Matemáticas en tu Vida, la aplicación desde las competencias básicas por la profesora Eva María Perdiguero Garzo desde España. También tenemos la siguiente presentación, que era desde el proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional al proceso de enseñanza por competencias, por la doctora Mayra Elena Salas Binet, de Cuba. También tenemos aquí a nuestro amigo Josu Garro, competencias culturales artísticas desde España. Y finalmente presentamos también aquí servidor José Rodríguez con Pilar Soro Mateos de España, y hablamos sobre la competencia lingüística y digital, el webcasting o el radio a través de internet. Y en este segundo día quisiera empezar primero con la conferencia de las matemáticas por Eva María. Y aquí pienso que ella nos presenta lo que son las matemáticas y cómo se pueden aplicar a la vida cotidiana o a la vida diaria. Y me gustó mucho cómo ella utiliza lo que son las competencias digitales también en lo que es su blog que titula Matemáticas a Nuestro Lado, en donde encontramos la frase busca las matemáticas en tu vida diaria, en las cosas cotidianas, y esto es exactamente lo que ella hace. Pienso que nos da muy buenos ejemplos de la manera que podemos aplicar estas competencias, esta competencia básica y digital en nuestra área de de enseñanza, especialmente con materias como como matemáticas y ciencias, que quizás no siempre son lo más interesante para nuestros alumnos, sino convertirlos en algo real, ¿verdad? Incorporar también las otras competencias, como las de comunicación, información, etcétera. Y también vimos aquí una presentación de la doctora Maya Elena Binet, que habla sobre el cambio, ¿verdad?, de la enseñanza tradicional a la enseñanza por competencias. Y aquí es importante, pienso yo, que nuestra disposición de nosotros como profesores, ¿verdad?, y de que hay actitudes, hay normas y tendencias de comportamiento que nosotros vamos a usar para que nuestros alumnos empiecen a interiorizar estas nuevas actitudes y sus criterios, que nosotros como profesores somos los que facilitamos estas normas de participación, especialmente en esas competencias de lo que es en sociales, ¿verdad?, de lo que es en trabajar en grupo. Y pienso que tenemos que tener en cuenta el estilo de aprendizaje que nuestros alumnos tienen, ¿verdad? Ya sea un sistema donde ellos o sus estilos donde ellos son activos, son reflexivos, son teóricos, son pragmáticos, y entender esto, porque si no entendemos nosotros a nuestros alumnos, definitivamente no podemos no podemos enseñarlos o no podemos encontrarlos en donde ellos están, ¿verdad? Y especialmente para que nuevamente interioricen estas ideas y las puedan aplicar a sus vidas, a sus propias aulas, ¿verdad? Y eso nos lleva a esta presentación de que un sistema tradicional en actualidad no funciona, que sí funcionó para nosotros como profesores, que entendamos que para la mayoría de nuestros alumnos no funciona ahora. Y esto es lo que yo me llevé de esta presentación. También aquí tuvimos la presentación de las competencias culturales y artísticas, y Josu Garro, una presentación muy, muy buena, en donde expone, ¿verdad?, lo que hacen sus alumnos, y recordándonos que a veces vienen muchos de ellos a la escuela aburridos y sin ganas de aprender. Y lo que Josu aquí expone es su respuesta a través de la competencia plástica y visual, y él nos muestra, ¿verdad?, que este aprendizaje está basado en dos cosas: en el saber ver y el saber hacer. Y de esta plataforma se lanza todo el aprendizaje. Los alumnos aprenden a observar y a crear una forma individual y cooperativa. Para mí, lo que yo aprendí en esta presentación es de la habilidad de integrar diferentes competencias culturales y artísticas, la autonomía, iniciativa personal, la social y ciudadana, aprender, matemáticas, mundo físico, digitales y comunicativa. En especial me gustó mucho como la forma que comparte sus conocimientos a través de un wiki, el wiki Urdaneta, plt4.wikispaces.com. Y este es el eje de la comunicación con el mundo afuera de la escuela, usando estas herramientas web 2.0. Y finalmente les hablo sobre lo que es la intervención de Pilar y mía en la cuestión de la competencia comunicativa y comunicativa lingüística y digital. Y les voy a ser honesto que para mí tiene un concepto general de lo que eran las competencias, un entendimiento, pero no era muy bueno, no era exacto, ¿verdad? Y en sí en nuestra preparación de ese tema, lo tomé desde la forma que para mí es algo muy natural, ¿verdad? La comunicación, con la forma que yo estoy aprendiendo en estos últimos años en la red y localmente, es una forma muy natural, que no exactamente es lo que yo aprendí en la escuela básica, que yo aprendí en la universidad, que la forma que estoy aprendiendo ahora es una forma que yo me he emprendido y he aprendido con otros. Y en esta presentación de Pilar y yo, pienso que es lo que tratábamos de dar a entender, que ahora tenemos la idea de autoformación y que entramos a diferentes espacios y nosotros escogemos lo que queremos aprender, y a base de las experiencias que he tenido en este congreso, ya tengo una idea más concreta de lo que es esta competencia básica de la comunicación e información, y de lo que es esta competencia de lingüística de comunicar con otros, ¿verdad? De manera escrita, de manera audiovisual, oral, ¿verdad? Como lo estoy haciendo con este podcast. Y esto es lo que me ha llevado de este congreso. Vamos a la siguiente pausa musical. Y ahora regresamos al continente de América, al Caribe, a la isla de Cuba. Y tenemos aquí al conjunto Guantánamo, una selección como embajadores de la cultura y la música de Cuba. Colombiano, yeah. pie. Con la punta del pie. Yen, yen, yen. Colombiano, yen, yen. Yen, yen, colombiano, yen, yen. Yen, yen, colombiano, yen, yen. Yen, yen, colombiano, yen, yen. Gracias, muchas gracias. Bueno, regresamos y entramos a la etapa final aquí de esta presentación de hoy, de lo que es las competencias básicas. Y entramos al día número 3, en cual se presentaron 7 temas. El primero por Manuel Aria Moreira, de España, que nos habla sobre las competencias digitales y en la idea de alfabetización digital, esas tecnologías de la información y comunicación, y para que nuestros alumnos puedan y sean capaces de discernir esta información y compartirla con herramientas Web 2.0. Y aquí vimos que debe haber un cambio en la forma que enseñamos, que el cambio es para asegurar que el profesorado de nuestras propias escuelas tenga acceso a la formación continua y que vaya más allá de lo que llamamos el hardware y software. Y esta formación debe dar oportunidades para que los profesores trabajen en grupos para planear diferentes actividades, que hagan uso de la tecnología y para que nuestros alumnos puedan aplicar, se apliquen a su aprendizaje, ¿verdad? Realmente esto para mí quizás es lo más difícil. Entiendo cómo vamos a ver navegar los diferentes sitios, diferentes lugares en la red, pero siento que en mi propia escuela es difícil encontrar a otros para realizar esta clase de tarea. Y aquí está el reto, ¿verdad?, para mí, en empezar quizás este año, este ciclo entrante, un comité de profesores donde nos podamos enfocar en el currículo de la tecnología, ¿verdad? Y todo esto no es magia, es trabajo, y creo que este cambio de la metodología de la enseñanza es el que debemos de llevar a cabo, que nosotros como profesores seamos usuarios habituales de estas tecnologías para que las podamos llevar a nuestros compañeros y alumnos, ¿verdad? También tuvimos la presentación del doctor Sergio Tobón, que nos habló sobre las competencias básicas desde un enfoque socioformativo. Y aquí él empieza con unas interrogantes, preguntas que cuestionan la validez de nuestros pensamientos sobre las competencias básicas, que no es de simplemente aceptar las definiciones de ellas y esperar que trabajen de esta forma adecuada, sino que nos plantea que hay unos problemas en el concepto actual de esas competencias que cuando se toman de formas aisladas y realmente hay instituciones que lo han hecho vemos que no es un cambio, que es igual que el sistema tradicional. Desde este enfoque socioformativo vemos aquí una actuación integral, lo que es el saber ser, el saber hacer, el saber conocer y el saber convivir, que es la metodología que nos sugiere. Aquí el doctor Tobón incluye una competencia donde hacemos una actuación integral, igual que en otras presentaciones, y que haya criterios, ya sea pautas de valoración, y que veamos las evidencias, esas pruebas concretas. Esto nos regresa a la idea de las tareas de competencias y nuestro papel como profesores en ellas. También otra de las presentaciones que vimos en este tercer día es la del doctor Abelardo Castro Hidalgo desde Chile, y nos habla sobre la sociedad del conocimiento y cómo podemos prepararnos nosotros para desempeñar aquí esas competencias de la sociedad del conocimiento, la escuela y la evolución de ella. Para hemos visto, ¿verdad?, que ha habido vamos a ver revoluciones en la manera que trabajan las generaciones, en la revolución del el verde, ¿verdad?, en el ser autosuficiente, la revolución del transporte, lo que es el viaje masivo, la revolución de la tecnología y la información de la comunicación, que esta generación actual tiene la capacidad de trabajar tareas simultáneas y todo esto en un transcurso muy rápido de los últimos 30 años, ¿verdad? Necesitamos un nuevo tipo de competencias para poder interactuar en esta nueva realidad social, que las cualidades de la competencia de la comunicación, el saber expresarnos y codificar información, que la cantidad de información que se produce es inmensa, ¿verdad? Y que el aprender es muy, muy necesario. No todo tiene un efecto inmediato, ¿verdad? Que la acción y el producto, que hoy en día el fruto de nuestras acciones, el retorno, especialmente en la educación, es a un largo plazo. Ahora tenemos la capacidad de comunicarnos en tiempo real con nuestros colegas. Y esto implica que la competencia del idioma, de la comunicación intercultural, o sea, de manejo de otra lengua. Esto para mí pienso que es muy real, especialmente mi experiencia bilingüe. El inglés, vamos a decir que es mi primer lengua académica. Fui aquí a la escuela en Estados Unidos desde muy pequeño y ahora empiezo a dominar el español académico. Y para esto creo yo que es necesario entender no solamente la lengua, lo técnico, ¿verdad?, la gramática, sino también la cultura. En cuestión a la evolución tecnológica, también cambian nuestras estructuras mentales. Tenemos ahora competencias de autocuidado, autocrítica y también en evaluarnos constantemente. Y esto es precisamente mi participación, pienso que en este congreso, en tomar lo que estoy aprendiendo aquí para evaluarme y cambiar mis actitudes y por consecuencia mi enseñanza en el aula. También vimos aquí en este tercer día, en la presentación de Juanita Cisna Saavedra, aquí nos hablas desde Chile, ¿verdad?, sobre los equipos directivos y la aplicación en nuestras escuelas, que las competencias básicas no solamente se aplican en enseñar en nuestras aulas, sino también al funcionamiento propio de la escuela. Esto yo entiendo como el tema de la educación, la reforma educacional, y que los pilares aquí que nos presenta la profesora son el aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender a ser. Si entendemos que significa que los medios nos llevan a un éxito y las implicaciones podemos aplicarlas a nuestras propias escuelas, ¿verdad? La clave es en entender y estar convencidos que estas competencias mejoran la cultura de la escuela. Y como el equipo directivo de una escuela debemos saber hacia dónde vamos, qué hacemos y cómo lo hacemos. Y así aprovechar la cualidad del equipo humano y, más importante, su potencial. Esto implica planificación, la administración, coordinación. Igual que nuestras aulas, los días en donde hay un solo patrón, la directora, el director, pienso que ya se acabaron. Todos los interesados en la escuela, la dirección, los maestros, personas de apoyo, los padres y hasta los propios alumnos están completamente comprometidos al éxito de la escuela y en el entorno de la educación de ellos, ¿verdad?, de nuestros alumnos. Vimos aquí también una presentación sobre niños con necesidades especiales por la licencia de Ivette Aranda Salas de Cuba, y ella nos presenta Bueno, el ámbito educacional especial, la verdad, que y mucho más de lo que es la educación especial, pienso que ella también nos da ideas que podemos implementar en nuestras aulas. Creo que los profesores de la educación especial han estado al frente de la aplicación de estas competencias básicas, y quizás porque no se rigen por un currículo tan estricto como el de nosotros. Y aquí entiendo que no importa la condición o las necesidades de nuestros alumnos, que realmente todos tienen la misma necesidades que... Y que si tomamos una forma constructiva en el aprendizaje y de enseñarles a nuestros alumnos la responsabilidad, y pienso que podemos llegar a esto, que nuestro papel como profesores es en asegurar que este aprendizaje sea significativo. Y esta es la clave de todas estas ideas, de toda esta conferencia, que si vamos a enseñar las competencias básicas es a través de incorporarlas a la vida real y que sea significativo. Y para cada alumno a su nivel, a su necesidad, a su ritmo, y en buscar esas estrategias que funcionen con ellos, ¿verdad? Con estos alumnos que tenemos al frente de nosotros. Y debemos de entender los conocimientos previos de ellos y sus intereses y sus necesidades. Y en sí de cada uno, de durante nuestro ciclo escolar, de llegar a conocer cada uno de nuestros alumnos más. También vimos aquí una presentación por parte de Silvia Briceño Claudia Aranguiz, de Chile, en donde nos habla sobre niños con dificultades de atención, y aquí una mirada inclusiva, una buena presentación que me gustó, ¿verdad? Que nos da ideas de cómo podemos tratar o cómo podemos incluir a esos alumnos en las tareas de clase y en el aprendizaje, que debemos entender que este comportamiento no es intencional, que es parte de su falta de atención, que lo importante pienso que es nuestra respuesta como maestros, ¿verdad? Y aquí ver cómo el cómo lo vamos a hacer, cada uno de nuestros alumnos, de ver sus gustos, como decía anteriormente, de sus dificultades, y entender cómo ellos aprenden, si son visual, teóricos, pragmáticos, auditivos o activos, o cualquier manera de que aprendan, y saber comunicarnos con ellos, ¿verdad? Y con otros, con cual ellos tienen contacto, con sus padres, con otro personal en la escuela, y que debemos utilizar todos nuestros recursos, como decía el profesor Moya, que estén a nuestro alcance para cambiar nuestra pedagogía, que nosotros realmente somos agentes facilitadores de este proceso, que debe haber límites claros y concretos en nuestras aulas cuando tratamos con los alumnos, que podemos utilizar técnicas de relajación, de música, debemos de subdividir las tareas, debemos de tener reforzamiento positivo, todas esas estrategias verbales, visuales, escritas, todo da validación. Que nuestros alumnos están mejorando poco a poco, y tratarlos como seres humanos, como son ellos, ¿verdad? Y que cada alumno es protagonista en su propia historia, de ayudarles en lo que es la competencia básica en elaborar su proyecto de vida. También finalmente tuvimos en este tercer día una plática por David Germán Castillo, y aquí nos habla sobre de Chile, perdón, y él nos habla sobre las competencias científicas, y muy bueno su presentación. Pienso que aquí nos lleva a demostrar y la validez del lema del congreso en cual participamos, que es: no vale educar para saber, sino educar para vivir. Y él nos muestra a través de esta competencia científica y en ejemplo de su aula con niños de octavo año, que mucho de su trabajo está basado en trabajar en equipo y en los procedimientos que en cual trabajan en tareas, desde la formación de sus grupos, en guiarlos, en evaluar sus trabajos, en y uso de formularios diagnósticos al principio para saber lo que ellos saben, ¿verdad? Si no saben nada de un tema, si lo saben parcialmente. Y me gustó mucho en cual ellos al inicio pueden decir que ellos pueden explicar a otros, ¿verdad? Y el profesor en las tareas, ¿verdad? Como nos decía el profesor Moya en la formación de tareas, guía, da pistas, pero no da todas las respuestas, que hay un proceso de descubrimiento. Esto me recuerda, yo con nuestro blog de aula le llamamos descubrimientos de tercer grado, y sí, pueden solucionar ellos a estos problemas, ¿verdad? A través de sus diferentes recursos que tengan a la mano, sus propios compañeros, libros, recursos en la red, o hasta personas en su vida, o experiencias cotidianas, o de ellos mismos. El trabajo en grupo les permite desarrollar esta comunicación. Aquí regresamos a que las competencias no trabajan aisladas, que trabajan, se interconectan, y es esa la forma que aprendemos, ¿verdad? Que colaboramos en nuestros grupos. Y aquí con el método científico, que en sí el método científico es un método de vida, una forma que ya vivimos. Aquí los ejemplos que da son muy divertidos, el ejemplo del clima que voy a usar hoy basado en el clima, ¿verdad? Y también en nuestras relaciones personales. Pero aquí nos recuerda que las tareas deben ser significativas, que todo esto es un proceso de entrenamiento en cual orientamos a nuestros alumnos a que tomen buenas decisiones, usando las competencias básicas, usando el método científico en sus vidas, aunque no sea una forma, vamos a decir, que en nuestras aulas practicamos esto para que sea una forma más natural. Y en sí, son mis reflexiones de lo que fue el congreso virtual. Espero que hayan sido de provecho para ustedes. Les dejo con una última canción, y les invito a que ustedes escuchen, vean estas presentaciones. En las próximas semana o dos vamos a tener quizás oportunidad de interactuar también con el contenido en Puentes al Mundo, primeramente con una conferencia sincrónica el día 30 de agosto en los estudios de Radio Web 2.0, donde vamos a hacer una invitación a ustedes como participantes y expositores que estén disponibles a que vengan y platiquen más, o que den sus y reflexiones sobre este congreso. Y quisiera darle las gracias a Gloria Carrasco de Midas Educa por ofrecer este congreso, por dar la oportunidad a todos de participar en él, y también a ustedes como oyentes de estas presentaciones, como parte de la comunidad de Puentes al Mundo, de Radio Web 2.0, a que continuemos estas conversaciones y así podamos llevar esos conocimientos, estas competencias básicas, al aplicarlas en nuestra vida, y así ser un modelo para que los alumnos, nuestros alumnos, hagan lo mismo. Los dejo con la última canción. Aquí es una banda local de Los Ángeles, California. Fósforo, y aquí nos deja una canción muy divertida que se llama Cumbia de Obama. Hasta pronto, se despide de ustedes José Rodríguez desde Los Ángeles, California, en el sitio de puentesalmundo.net. Hasta luego. Cumbia de Obama. ¡Ja! Solamente Obama, la esperanza. Así. Solamente Obama. como yo.